contándonos, tú sabes, la misma historia que ustedes ahí, pero bien, bien. Qué bien. Espérate un momento, porque te molestaría ¿Sobre que... ¿Sobre qué quieres hacer la entrevista? Sobre todo, sobre la familia. Ya hablé con Diego González hoy día. Estamos 3 de mayo del 2020, así que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, porque la estoy grabando. ¿Te molestaría? No me molesto. Porque mira, somos tan pocos primos. No somos muchos primos. Tenemos un buen número, pero en realidad somos pequeños. Son 3 por familia, básicamente. Ustedes son 2. No, la verdad somos poquísimos primos. Sí, los más primos son los González, que son 4. Pero tú... Te estoy perdiendo un poquito. ¿Me escuchas o no? ¿Aló? Espérate un momento. Normal, ¿o? No, está bien. Déjame cambiar el espérate un momento, ¿ah? Ya. Déjame cambiar el internet aquí. Ay, Diosito. Vamos a ver si me escuchas mejor. Ahí te escucho tal vez mejor, ¿sabes? A ver, veamos así. ¿Qué tal ahí? Bien, bien, ahí está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí, muy bien. Bueno. Para esto, lamentablemente, tus hijos hablan muy bien español, mis hijos más o menos. Diego, el menor, habla bien español. Pero que se enteren nuestros hijos, los hijos de los primos, de dónde viene la familia y cuáles son nuestras relaciones y cómo nos conocimos y cómo nos molestamos y cómo farreamos y todas esas cosas. Me parece que estás haciendo esto es un tesoro lo que vas a hacer, ¿sabes? Sí. Es un tesoro, porque la verdad es que pasa la vida y nos hubiera encantado, ahora que dices este tema, haberles grabado a los viejos, o sea, un día al tío Pepe, a mi papá, exacto, a tu mamá, a la tía Rosalvira. Así es. Hubiera sido muy lindo tener una bitácora de testimonio de eso, ¿no? Sí. Exacto. Es muy importante. A ver, voy a empezar yo. Voy a empezar con mis recuerdos bellos de mis primos Quique y José. Porque el tío Francisco y yo estábamos alineados. Yo estaba contigo y Francisco con José. Yo me sentía más apegado a ti cuando era pequeño y Francisco con José. Y esas eran cómo nos molestábamos. Y el primer recuerdo que yo tengo, obviamente, es de tus papás, porque eran muy cariñosos. Y más que nada el tío Enrique, porque el tío Enrique me puso Miguel de Papel. Me acuerdo que te decía Miguel de Papel. Me decía Miguel de Papel. Y cuando iba a Guayaquil a visitarnos, nos llevaba en la parte de atrás del Volkswagen, de los Volkswagen escarabajos, que tienen un maletero dentro del carro. Un maletero. Que es una cosa pequeñísima, y nos ponía ahí a Francisco y a mí, nos parecía lo más bello. De ahí, mis recuerdos vienen cuando ya era un poco más grande, íbamos a pasar vacaciones de trimestrales a Quito, ¿ya? Y nos íbamos a la casa de ustedes. ¿Dónde quedaba la casa de ustedes en Quito? ¿Cómo se llamaba esa? La casa nuestra estaba en la calle Cordero. Cordero y Plaza. Al frente de tu casa había un terreno baldío que ahora es el hospital de niños, me parece, ¿no? Es el hospital Vaca Ortiz, que es un hospital de niños, en fin. Y ese era un terreno baldío que ya pertenecía al hospital. El hospital estaba construido sobre la 6 de diciembre, es decir, a una cuadra de nuestra casa. Exacto. Sí. Y claro, como no tenían el dinero en los 70s y en los 60s, el dinero de obra pública era limitado. Entonces les tomó, yo te diría que por ahí 15 años empezar a construir ese tema. Sí. Y Finalmente lo construyeron o terminaron de inaugurar cuando nosotros ya nos habíamos ido de ahí. Es decir, toda nuestra vida de niños vivimos con ese terreno que sabíamos que pertenecía al hospital. Había una pared que dividía de la calle Cordero hacia el terreno y ahí terminaba el tema. No había más. No había más, así es. No, no había más. Y entonces, déjame contarte mi historia y nuestra relación, porque yo siempre les he tenido mucho cariño a ustedes, porque tenías una mamá que era encantadora. La tía Elcira, ¿quién no la quería? De los Pallares y de los Fernández, todo el mundo la adoraba. A la tía Elcira era tan cariñosa y me acuerdo de tantas cosas de ella. Y de tantas cosas de tu casa y de tantas cosas de ustedes que en este momento vienen como un torrente. Y una de las cosas que más me acuerdo es de leer el manual del Gran Cojudo que mi tío Enrique tenía en su biblioteca en la casa. Era de un peruano, era de un peruano esto. ¿Tú te acuerdas de esos libros? Me acuerdo de esos libros, pero no me acuerdo El específicamente autor. de este. Y yo creo que tenía 10 años y me encantaba. Y veíamos televisión y entrabas a tu casa, tenías la biblioteca a mano derecha y una salita de estar a mano izquierda, que los muchachos no entrábamos. Y entonces tenías la cocina al frente, o sea, no al frente, pero la cocina y el comedor hacia la izquierda. Y ahí me encantaba ir a pasar vacaciones allá. Yo creo que llegábamos a la casa de la abuelita en La Coruña. Y yo me iba caminando ya de pequeño, tal vez tendría 10, 11 años. Solo desde La Coruña a tu casa. Y me encantaba porque en ese tiempo no había mucho tráfico. Pasábamos por el redondel de la Plaza Artigas, ¿no? Es Artigas, arriba de La Coruña. Y bajábamos por, creo que, ¿cómo se llama esa calle? La 6 de diciembre, no es la 6 de diciembre, es la 12 de Por octubre, me la parece. 12 de octubre. Por la 12 de octubre. Y de ahí giraba a la izquierda la primera que podía y seguía por ese callejón y bajaba y llegaba a tu casa y la tía Elcira nos recibía con mucho cariño siempre y lo que más me gustaba y todavía me acuerdo era el cafecito de las 4 de la tarde con un pancito delicioso. Y la tía Elcira cocinaba de maravilla, de maravilla. Cocinado fantástico, tienes toda la razón, De, sí. y de ahí, bueno, íbamos a jugar con ustedes arriba, a los cuartos de ustedes. José siempre cuidaba mucho sus legos y a mí me encantaban los legos y no nos dejaba jugar José con los legos. Y tú tenías, una de las cosas que me acuerdo es que tú tenías un microscopio. Tenía un microscopio, tienes toda la razón, Y una sí. vez me enseñaste un espermatozoide, me dijiste, mira, así son los espermatozoides que vienen de los hombres. Y me diste los pormenores de dónde venían los espermatozoides. Y a mí me parecía asqueroso, pero me encantó ver cómo se movían los espermatozoides. Entonces era como una muestra Viva, viva, una muestra viva. No te vi sacar la muestra, gracias a Dios, porque eso me hubiera afectado por el resto de mis días. Pero no habrá sido tuya la muestra, no dices. creo, era muy pequeño. No tenía muestra para ni para mí, menos para los demás. Y me acuerdo que nos. No, que esas cosas, esas son las cosas lindas de hablar, de cuando uno se ve con gente que no se ha visto mucho y uno se acuerda de ciertos detalles que la otra persona se olvida y están muy marcados en la vida de uno, ¿ya? Es cierto. Y me acuerdo que una vez me llevó el tío Enrique y creo que me dejó una semana ahí en Quito. Creo que todavía estaba vivo mi tío Enrique. Y me dejó y me fu nos fuimos a comprar un domingo. Un juego de Hot Wheels, de Matchbox, una pista que tenía un redondel y bajaban los carros y daban la vuelta por el redondel. Porque ustedes tenían juguetes maravillosos, me acuerdo de eso, tenían juguetes preciosos. Pero lo que más me gustaba a mí, a Francisco, los Legos de José. Y José hacía bellezas con los Legos y después José hacía los aviones de balsa, los aviones de control remoto. Era bella esa casa. Era bella, me encantaba. Se convirtió en un tipo absolutamente hábil para esas cosas, ¿no? Sí. José hace hasta ahora, unos aviones fantásticos en Sí. balsa. De hecho, yo me acuerdo cuando éramos chicos, todo el tema, el origen o el génesis de eso es que algún rato nosotros íbamos, mi papá era fanático de ir a hacer una vez por año con toda la familia las compras para el inicio de clases. Claro. Íbamos a Pasto. ¿En serio? ¿Por qué? Pues, sí, porque en Pasto. Y también Era más iba mi barato. tía Marta, el tío Ni, es decir, todo de Quito había un lugar para ir a hacer compras a distancia medianamente Claro, un decente, que paseo. era o Ipiales o Pasto. Entonces te quedabas un par de días ahí Claro, y lindo. traías todas las cosas que necesitabas, y todas las cosas implicaba ropa, Así bueno, es. víveres, porque Ecuador era un país, como te decía al inicio, era un país pobre, sin Pobre. mayor número de recursos y con poca variedad de cosas. Claro, es. Colombia ya estaba más industrializado, Sí, así es. tenía, en los años 70 ya tenía Colombia una fábrica de Levi's. Claro. Entonces, obviamente íbamos allá y por una fracción de precio se traía cosas para el año entero, incluyendo cuadernos, Miguel. Sí. El shopping de supplies para inicio de año incluía todas las cosas esas. Entonces, bueno, mi papá, en uno de estos viajes, yo me enamoré de un avión que vi precioso en una caja ahí. Y dije, ah, no, pues esto es lo mío, esto me va a encantar. Me compraron el avión, llegamos a Quito. Abrí la caja y no entendí Ni papa. pero nada, nada, era un montón de pedacitos de balsa, unos planos. Es decir, mi afición me duró hasta el momento de abrir la caja. De abrir la caja. Y José, como ya vio la caja, que yo no le paraba mayor atención, agarró, abrió la caja y se puso a armar. Hizo su primer avión, luego hizo otro, se metió en, ¿te acuerdas que se metió en un club de aeromodelismo? Y esto era chico todavía, que, a ver, José debe haber tenido unos 12 años, En tal vez serio. 11 años cuando empezó a hacer esto. Siempre fue intenso, José. Siempre fue intenso. Muy, muy. Y lo que tú decías hace un momento, de que tú y yo nos llevábamos muy bien y teníamos más afinidad, y Francisco y José se llamaban muy bien. Bueno, los dos eran bien intensos. Entonces se llevaban fantástico. Pero era, ¿sabes qué? Me has hecho recordar, eran unas vacaciones tan lindas las que pasaban ustedes ahí. Porque a pesar de que había unos años cortitos de Pero en distancia, ese momento eran bastante, en ese momento eran en bastante. ese momento es un montón. Ahora no, Sí. digamos, llegas a los 20 años y ya no es nada, pero Sí. cuando tienes 12 años, 13 años, 14 años, esos añitos de diferencia Sí. son muy grandes. Y, Claro. pero yo me divertía un montón con ustedes y era genial verles llegar. Llegan los monos, y los monos se pasaban, no sé, ¿cuánto? 2 meses tal vez, o un mes y medio Sí. en la sierra, porque Claro, era para estaban en nuestra crecer. casa un rato, en La Coruña un rato, Para y crecer, ahí era era para la cordillera. crecer. Era para crecer. Sí, era para crecer, eso es importante. Exacto. Yo, oye, yo me acuerdo ya te voy a hablar del año que ya esto. Verás, yo me acuerdo, yo llevé los aros de tus papás En serio, en la 65. iglesia de La Paz. 65, 65. En 65, mira, yo tenía 4 años, yo me acuerdo de ese día vagamente, pero me acuerdo. Tienes las fotos, tienes las fotos de eso. No hay ni una foto del matrimonio eclesiástico de mis padres que yo sepa. ¿Sabes qué tendría que buscar? No creo que tenga. No creo que tenga. Yo tengo memorias, o sea, inclusive me acuerdo que fue en La Paz. Sí, claro Y que sí. me acuerdo haber ido a Ambato, porque nosotros pasábamos también un poco en Axiche las Sí, vacaciones de verano. claro. Entonces, algún rato fuimos a ver a tu mamá y a tu papá en Ambato. Creo que, si no me equivoco, ¿tú naciste en Ambato No, yo nací en Guayaquil. Francisco, Pedro y Martín nacieron en Ambato. Francisco, Pedro y Martín? Entonces, seguramente fue cuando Francisco nació que fuimos a Ambato. Y me acuerdo claramente de que era una casa, me acuerdo, un segundo piso. Y fuimos, pasamos todo el día ahí. Y obviamente las conversaciones de los adultos, tú no paras mayor atención, con Claro. excepción de que te dé un caramelo, de que veas qué desarmas o qué vas a, con qué vas a jugar. Sí. Y bueno, pero fue una. Me has hecho recordar el nacimiento de Francisco. Obviamente me acuerdo del matrimonio, del nacimiento de los gemelos también. Eso fue después, claro. Claro. Me acuerdo que estuvimos en Natchitoches, y yo no sé si la tía Carmen fue a pasar en Natchitoches unos días. Podría ser, ¿no? Podría ser. Tu mamá se llevaba bien, muy bien. Bueno, mi mamá realmente se llevaba muy bien con toda la familia. Así es, así es. Se llevaba muy bien con toda la familia. Creo que con la que menos relación tuvo es con la tía Teresa, pero porque Teresa también se fue Se fue, exacto, temprano. temprano, sí. Temprano, y al irse temprano, entonces la relación se vuelve una relación. En esa época no había internet ni nada de esto, entonces era una relación por carta de vez en cuando. Sí, así Y es. e inclusive, mira lo que enviaste, no sé si fuiste tú o Francisco, ayer o anteayer, que una carta del año 81 de mi abuela y el tío Pepe a tu mamá. Es decir, ese es un tema que se usaba mucho en esa época, enviar Sí, una carta sí, y esperabas respuesta, sí. hacer una llamada. Miguel, cuando en el año 81 que yo vine a Estados Unidos, Qué bestia. llamar a Ecuador Era carísimo. costaba Sí, $3.50 el los minuto. primeros 3 minutos, y valía 80 centavos de dólar cada minuto adicional. Sí. Sí, fuerte. Entonces era muy importante el costo. Sí. Exacto. ¿Tú tienes cartas todavía de tu mamá que te escribía cuando estabas en Estados Unidos? Tengo por ahí unas pocas. ¿Sabes qué? Desafortunadamente no guardé todo. No guardé todo. Tengo unas cartas de mi papá ¿En serio? que le mandaba a mi mamá cuando yo no nacía aún. O sea, cuando mis padres se casan. Exacto, eso también te quería preguntar. Exacto, porque mi mamá siempre me contó que tuvieron problemas en tener hijos al principio. La tía Elcira y Claro, el tío Enrique. mi mamá tuvo seis Sí, pérdidas, pérdidas. seis miscarriages Sí, exacto. antes de que nazca yo. Entonces, Qué obviamente, yo tristeza, fui qué duro. un niño muy, muy esperado, sí, muy duro. Muy duro, eso sí, y seis, muy duro, Dios mío, muy Seis, duro, muy duro. muy duro. No, no fue uno, no fue, digamos, fueron seis. Y era un tema constante, entonces había Presión, la gran presión. sospecha de que no iba a poder tener hijos nunca. Sí. En fin, imagínate tú. En eso, creo que mi mamá empezó a verse con un médico que era primo de Gonzalo, del tío Osvaldo, Sí. cuyo nombre era Gonzalo Sánchez, Ya. que era el médico, si no me equivoco, de la tía Rosa Elvira, de la tía Marta, en fin. Claro. Y Gonzalo Sánchez empieza a tratarle a mi mamá, y se da cuenta que tenía algún problema de desbalance de Hormonal. glucosa, en fin, en la sangre. Y le hace un tratamiento, en fin, que quedó embarazada de mí. Y inmediatamente después de que yo nací, al año y medio, o año, 9 meses nació José. Increíble. Y luego de que nació José, yo tengo unas fotos de mi mamá embarazada, ya como de 5 meses de un tercer niño. Ah, no sabía eso. Meses, no sabía. Y también lo perdió. No es sabía. Decir, nosotros hubiésemos sido 9, Miguel. Increíble. Si es que vivíamos todos, ¿no? Claro. Claro. Entonces, eso también te podrás imaginar que causó en mi mamá y mi papá que éramos bastante consentidos. Claro. Por razones obvias. Sí, eran bien consentidos. Entonces, sí. Pero bien consentidos y pero grandes muchachos. Me acuerdo que José se ponía bravo. Yo era muy pequeño, pero José se ponía bravo y gritaba y lloraba. Una vez me acuerdo muy claramente que tuvo alguna discusión. Yo no sé, José, ¿qué edad tiene José? Yo tengo 54. José tendrá 57 o 56. José tiene 50. José nació en 63. O sea, 3 años más que yo, 57. 3 años más que ti. Sí. Sí. Yo tengo 5 más que ti, o sea, sí. Ahí. Ya. Y me acuerdo que por algo se puso bravo y salió de la mesa de despedido. Creo que mi tío Enrique andaba un poco contento ese día, en ese almuerzo. ¡Qué raro! Sí. Y José se puso bravísimo, dio un berrinche bárbaro y yo me quedé... ¡Ah! Me quedé de una sola. Y de ahí, las otras cosas que me acuerdo es probar el agua potable. La primera vez que probé agua potable, agua de la llave, fue en tu casa. Sí, porque eso en Salinas no tomábamos agua de la llave, hervíamos el agua. Claro, hervíamos el agua. Nosotros en Salinas teníamos un tanque que lo ponían en la parte de arriba del techo de la casa. Era un tanque de ni sé cuántos galones y lo llenaban cada 3 días. Toda la vida yo me baño en cinco minutos me baño, porque está arraigado en mí que no puedes desperdiciar el agua. Mi hijo Diego, que es el menor, toma baños de 1 hora. Yo voy y tengo que tumbarle la puerta para que no se bañe tanto, porque me crispo. Y entonces probé el agua. Es que era uno se acostumbra a esas cosas. Sí. No se acostumbra a esas cosas. Además, no me bañaba. Cuando yo tenía 12, 13 años y vivíamos en Salinas, jugábamos fútbol, creo que me bañaba una vez a la semana, además, porque no había agua caliente. ¿Y qué te vas a bañar en ese frío de Salinas en mayo, junio? Pero bueno, lo que te estaba contando es que probé agua potable en tu casa y me decían, no, es que aquí el agua tiene cloro y eso es muy bueno, y pruébalo. Y probé el agua potable de la llave y me pareció deliciosa. Y la otra cosa que también recuerdo con mucho cariño era que ustedes iban en bicicleta al colegio. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié, bueno, José y yo estudiamos, sí, en el Borja 2. En el Borja 2. En el Borja 2. Durante la primaria, sí. De ahí parte de la secundaria en el colegio Los Andes, que era parte del Borja 2. Claro, bueno. Y luego fuimos al colegio Intisana. Ya, y entonces lo que me acuerdo es que creo que nos llevaban ustedes en la parte de atrás de la bicicleta. Y una de las cosas, bajaban a las 6 de, a las 6 de diciembre. Y en vez de parar, seguían. Entonces, ustedes bajaban en la bicicleta por la calle Cordero, ¿ya? Bajaban rapidísimo y en vez de parar, virabas hacia la izquierda en sentido contrario del tráfico. Veías que no venía carro, seguías. Si venía carro, seguías en contravía, pero por la calzada. Y nos íbamos a la escuela, nos llevaban a la escuela, de eso me acuerdo mucho. Y me acuerdo también de que había una tienda de zapatos o de botas abajo de la de tu casa y tú estabas loco por comprarte unas botas. De esas cosas me acuerdo, esas cosas que te vienen y no sabes por qué te acuerdas, pero de eso me acuerdo, que querías unas botas. Se llamaba el Palacio de las Botas de Español. Mira tú, ¿te das cuenta? Sí. Y en el centro en la calle Mideros había un lugar que se llamaba La Mundial, en donde nos hacían las botas, pero ojo, Miguel, en esa época, tampoco ahora los chicos dicen, necesito un par de botas y cómprate. En esa claro. época había que hacer un esfuerzo para que te compren tu par de botas y los papás tampoco es que tenían la economía ecuatoriana era una economía Sí. muy contraída, muy Sí. contraída. Sí, muy contraída. Así es. La gente, inclusive la gente rica, no es que habían excesos ni desperdicios, porque simplemente el país era un país chico, ¿no? Chiquito, chiquito, pobre. De muy pocos recursos. De muy pocos Sí. recursos. Sí. Y de ahí las otras cosas que me acuerdo era que el tío Enrique era un abogado muy respetado, que ayudaba en lo que podía a su gente. Y creo que fue la primera persona que falleció que yo conocía. Me acuerdo que estaba en Perdón, Salinas. ¿quién es? Se te cortó un poquito, Miguel, no te oí. ¿Quién es la primera persona que falleció y que conocías? Tu papá. Tu papá fue Ah, mira tú. la primera vez que supe que alguien había fallecido y no lo podía creer. Pasé como en una bruma por algunos días. No lo podía creer que se había ido. Así de repente. Mis papás lloraron. Mi papá decía que él estaba preocupado por Enrique porque se había quebrado la pierna. Había ido, creo que había tenido uno de esos, de esas, que se va y se pierde con sus amigos y no regresa a la casa por algunos días y se había caído y se había roto la pierna. Verás, lo que sucedió es que tuvo Una un embolia resbalón, pulmonar. alguna cosa, y se rompió la cadera en La realidad. cadera. Tuvo una embolia pulmonar Ento, después de eso, claro. entonces, al romperse la cadera, lo enyesaron, le Claro. hicieron Y no lo que se había que movía. arreglar y le pusieron en cama por 2 meses o 1 mes y medio, lo que haya sido. No, no me acuerdo bien Exacto. por el detalle del tiempo que estuvo ¿Qué edad ahí. tenías tú? Yo tenía 15 cuando murió mi Qué papá. pena, caramba. Qué pena. Yo tenía 15, o sea, tú tenías 10 años 10 años, cuando... exacto. Exacto. Mi papá trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él era abogado ahí en el departamento legal. Y tenía una oficina chiquita, privada, digamos, que era su despacho privado. Ahí en la calle Piedrahíta, que era frente a los juzgados. Ya. Un poco antes de eso tenía una oficina chiquita también en la Fundación Pérez Payares, en el Claro. centro, Y en el centro. frente al Teatro Bolívar. Pero bueno, se cae, estuvo este mes y medio o lo que haya sido enyesado. Le sacan el yeso, empieza su rehabilitación, empieza a moverse, en fin, y todavía estando con muletas, fue a una cena que le habían hecho de welcome por su enfermedad el grupo de compañeros del Seguro Social. Y esa cena era me acuerdo, el club de la Liga Deportiva Universitaria, que estaba en la 12 de octubre, muy cerca de nuestra casa, muy cerca. Y le hacían la cena ahí, el homenaje a él, y como a las 9 de la noche, o sea, apenas empezada la cena, llamaron al teléfono, contestó mi mamá, y era algún amigo de mi papá, que decía: mira, Enrique está grave, estamos aquí en la clínica San Francisco, que estaba a una cuadra de mi casa. Claro. Entonces yo bajé con mi mamá corriendo hacia esa cuadra, porque era muy cerquita. Llegamos a la clínica, entramos inmediatamente a emergencia, mi papá ahí estaba muerto. No. No, fue inmediato. Ah. Y mi mamá, obviamente, imagínate, estaba desmoronada. ¿Qué edad tenía mi tío Enrique? Mi papá, esto fue en el año 70, 38. tenía 50, 54 años, fue en el año 77. 77. Sí, 77, el 15 de agosto del 77. Y mi papá nació en el año 24, es decir, tenía 52, 52, 52, 53, 53. 53 años. Entonces, yo me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi tío Osvaldo. Básicamente, y me acuerdo la llamada, le dije, tío, estamos aquí, pasó esto, mi papá se murió y me dice, y el tío Osvaldo, que adoraba a mi papá, porque se Claro, llevaban se llama muy bien. entrañablemente, me dice, sí, no, que era un término muy de mi tío Osvaldo. Cuando el tío Osvaldo quería afirmar algo o ratificar que está escuchando algo, te decía, sí, no. Sí, no, Entonces, sí, claro. no, y me dice, bueno, ¿y dónde estás? Le contamos, ya estábamos yendo a la casa, o el detalle ya no me acuerdo. Ah, no, Claro. no, tío Osvaldo llegó inmediatamente al hospital, igual que mi tío Julio, a los dos les llamé. Tío Julio es hermano de mi mamá. Claro. Entonces, de ahí ya la logística, no sé cómo fue, porque Claro, no, obviamente una ya bruma. estábamos en otra nosotros y al siguiente día le velamos en la casa. En esa época se velaba en la casa, los Claro. muertos estaban en tu casa. Claro. Y se le enterró, si no me equivoco, al día siguiente, es decir, Sí, así si se es. murió, Eso era lo acostumbrado. era muy rápido, no era un Sí. tema que se demoraba ni nada. Sí. Entonces, pero esa es la historia, esa es la historia, y ahí, Qué duro, ¿no? Qué duro, carajo. no, muy duro, eso marcó profundamente mi vida, en Claro. el José, obviamente en mi Claro. mamá. Claro. Qué duro. Sí. Qué duro. Porque Pero es un momento, también, Miguel, es un chocante. momento que los chicos necesitan Así es. la estructura esa familiar y todo el tema completo. O sea, no, Sí, así es. Así es. tú estás con un Vulnerable, missing link, vulnerable. estás suelto, sí. Vulnerable. Muy. Vulnerable. Entonces, sí, eso fue cuando murió mi papá. Luego, bueno, obviamente, ustedes estaban en Guayaquil, En ya Salinas. En Salinas estábamos. estaban en Salinas, Sí, vivíamos en que yo me Salinas. acuerdo íbamos algunas vacaciones allá a tu Claro, casa claro. en la En la base base naval, naval. claro. Nos llevaron a regalar una vez una pelota de fútbol. La primera pelota de fútbol que nos llevaron a regalar fueron ustedes. Así. Sí. Era una alegría que lleguen a visitarnos. Siempre fue una alegría. Venían los primos. Qué lindo pasábamos. Y Sí. me acuerdo que había un tema, y yo me quedé medio traumado porque, claro, yo les tenía terror a las rayas. A mí Ay, el agua no sí. me importaba y tal, Sí. pero en la partecita de la playa, Claro. de la base naval, Así es. yo me acuerdo que nos dijeron que las rayas son Abunda. más abundantes ahí. Sí, abundaba. Y claro, era todo un tema meterse al mar Sí. en tu Te casa digo porque una no cosa. A mí sabías. me picó una raya. ¿Te picó? Sí, a mí me picó. A mí yo me paré sobre una raya y ¡ping! Mi papá me llevó corriendo a la emergencia en la base naval a ponerme anestésico local, se ponía anestésico local con epinefrina para que no suba el veneno, pero me picó horroroso, horroroso. Nunca más, solo una vez en la vida. Me picó una raya. Increíble. ¿Y el corte era grande o...? No, no, no, es una punzada. Es una punzada, Ah, es básicamente. una punzada. Claro, es una punzada. Es una punzada. ¿Y qué otra cosa metía ahora que me cortabas eso de la base naval y de Salinas? La otra cosa que te iba a contar y que me estaba acordando. Ay, Dios. Ya vendrá, ya vendrá. Ahora, de ahí tú te fuiste, terminaste el colegio en Ecuador y pudiste irte a los Estados Unidos a hacer un college degree, ¿no, verdad? Y eso sucedió en el año 81. ¿Te fuiste a Miami? ¿Dónde? ¿A qué universidad te fuiste? Me fui a Miami inicialmente a un... La historia es interesante porque yo estuve ¿Aló? en un colegio en Tijuana y... ¿Aló? A ver, parece que se está cortando un poco. A ver, el colegio Sí. Tizana, y ahora sí. Y anteriormente el colegio Borja Don Los Andes, que el inglés era básicamente cero, básicamente cero. ¿En serio? Entonces, nuestro primo, Francisco Pérez Aguirre, había, estaba, es de mi edad, y estaba, había aplicado para un cupo, un curso intensivo de ESL, de English as a Second Language, en una universidad, en esa época era un college, que se llamaba Berry College, en Miami. Obviamente el rato que yo quise organizar mi cosa, todo era medio tarde para la aplicación. Voy a, de ahí hubo una cosa muy interesante que no sé si tú conoces, pero mi la abuela Magdalena me ayudó, me ayudó a financiar toda la, toda, digamos, los 2 años de college que fui ahí. Me ayudó a financiar eso y eso, claro, hasta que yo tenga la confirmación, no había aplicado y no tenía a nadie que me diga hay que aplicar con prioridad. Le llamo a, bueno, no le llamé yo, le llama mi mamá a Anselmo Pérez. Ah, qué maravilla, Anselmo Pérez. Anselmo le dice, ve, gordita, mi hijo Francisco tiene un cupo para Berry University, para Berry College. Empieza ahora en abril, me parece que empezaba en abril. Pero paralelamente le habían aceptado en alguna otra universidad, que fue Francisco. Entonces me dice, el cupo está ahí, ¿por qué no tratamos de hablar con las monjas de Berry University? A ver si le pasan el cupo de Francisco a Enrique. Y eso es lo que sucedió. Hablaron, les dijeron que bueno las monjas. No te alargo el cuento. Un mes más tarde yo estaba montándome el avión a Berry University. Increíble. Y llegué a vivir en los dormitorios de Berry. Ya. ¿En dónde, en qué parte de Miami quedaba eso? Eso queda en la 102, 1271 Second Avenue del Northeast. Y bueno, ahí hice mi curso de ESL, ahí aprendí a decir good morning. De pedir una hamburguesa, yo no sabía ni papa, nada, ¿no? Tenía hostia de idea de lo que era inglés. Me acuerdo también que el primo Pablito vivía en Miami. Yo ya estaba en esos 6 meses mientras yo aprendí inglés. El primo Pablito me sacó de fiesta un día. Obviamente fue una fiesta bien, bien alterar bien fuerte la fiesta del Pablito. y bueno, pero muy divertido. No le vi mucho más a Pablo, le vi un par de veces mientras estuvimos ahí, y de ahí Pablo ya se regresó para Ecuador, en fin. Después de Berry terminé mi curso de inglés y obviamente no tenía yo dinero para una universidad privada. Claro. Entonces fui a un community college que está en Miami, que se llama Miami-Dade Community College. Claro, Miami-Dade, sí, así es. Y estuve ahí 2 años, algo menos de 2 años. Y regresé antes de terminar mi associate ahí, porque tuve que, había issues con visa. Yo estaba con la visa de estudiante, todo bien, pero había issues con dinero. La abuela Magdalena ya estaba viejita, entonces no podía dar instrucciones. El tío Pepe, a quien yo le quité mucho, pero todos sabemos que el tío Pepe era un hombre que tenía sus temas, el que administraba claro, así el es la abuela. Así es, Así es. Al administrar el dinero, la abuela quiso algún momento ser gerente de agropecuario. Y obviamente habían mejores postulantes, digamos, estaba algún rato fue gerente, antes, desde que la generación nueva de Marta y Diego, que fueron, pero estuvo de gerente el tío Nicolás, Claro. estuvo de gerente el tío Osvaldo, Así es. y el tío Pepe no hubiera sido un gerente adecuado, por Claro. decirlo de alguna manera. Entonces, mi mamá le había dicho a tío Pepe que no le va a dar el voto o alguna cosa de ese tipo, parece que tío Pepe sugirió que iba a cortar el financiamiento a mí Al mientras estuvo. sobrino. Sí, pero bueno, ese yo creo que no, él no lo hacía de malo, ni mucho menos, sino más bien de porque él tenía sus Él cosas. tenía sus cosas, era así, así es. Muy generoso de tu parte decir eso, Quique, ¿eh? Muy generoso de tu parte. So, es algo bajo el puente, ¿no? Uno no puede anclarse en las tristezas del pasado o en la falta de oportunidades del pasado, hay que seguir adelante. Y bueno, regresé. Yo fui el primero, digamos, una vez que llegamos de Ecuador, El primero en dije, casarte. no, o sea, nosotros no hacemos nada con lo de la Arcadia. Y yo fui el primero que gestioné, me conseguí un comprador, moví y finalmente vendimos nuestro lote con poca anuencia de muchos miembros de la familia, porque es cierto que todos queríamos en algún momento tener eso como un grupo, Recuerdo. pero la densidad poblacional Sí. había obligado a otra cosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, finalmente conseguimos eso. A mí me tomó un año, un año más o menos, el armar el tema, logramos vender, que fue coincidencialmente, porque yo le presenté a tus papás, el mismo grupo de la cooperativa de vivienda del ejército que compraron el lote de tus papás enseguida, porque el lote de tus papás Era estaba adyacente, pegado al nuestro. claro, adyacente. Entonces, vendimos eso y en eso yo ya me casé. Silvia y yo salimos de que Silvia tenía 15 años y yo tenía 17. Qué linda Entonces, el muchacha. tiempo que estuve en Estados Unidos estuvimos todavía de novios separados, tú sabes, esas relaciones. Claro. Finalmente nos casamos en el 83 y volvimos a. Ahí ya tenía yo dinero mío, digamos, ¿no? Entonces volvimos a Estados Unidos. No volví a continuar el tema, había tirado algunas cosas, en fin, sino que fuimos a Colorado. Y yo hice un curso que tomó un año y medio, o tal vez dos, de tecnología automotriz, Qué maravilla. que ¿En qué a mí parte de me Colorado? encantaba, ¿En qué parte de en Colorado? Denver, en Denver, Ya. en una escuela que estaba en Aurora, al sur Claro. de Denver. Sí. Entonces, ahí nace mi primer hijo, nace el Quique. Y bueno, y la historia es que terminamos eso, regresamos a Ecuador, Regresar a Colorado. Así es. Bello en pasamos. de la cocha. Sí. Fernando siempre me dice con mucho recuerdos de cuando ustedes vivían en la cocha, que pasaron muy, muy bonito. Siempre me recuerda eso, Fernando, que la pasaron muy Mira, chévere. fueron unos años tan lindos esos, porque nosotros íbamos los viernes a la costa Claro. y pasábamos el fin de semana completo. O sea, era una edad que los chicos pudieron intercambiar tantas vivencias, tantas cosas. Tuvimos tantas historias con los DJs. Cenábamos todos los días juntos, Pero almorzábamos, íbamos a montar a qué caballo. maravilla, ¿no? Qué maravilla. Sí. Qué Fue maravilla. una época muy linda. Mira, tenemos que hacer Una época. un viaje, Un viaje con Fernando y la Susi, los seis. Tenemos que irnos a algún lado, a un crucero o algo chévere. Sí, hay que hacerlo. Sería muy bonito. Mira, esta conversación va a seguir. No te quiero cansar y no me quiero cansar. Pero ha sido muy lindo. Voy a llamar a todos los primos, a cada uno, y a comentar y a que nos cuenten. Y lo que yo sé es que tú eres un experto en la genealogía de los Pallares, de la familia. Así que esa será la segunda charla. La próxima hablamos de El ese próximo tema, fin de Pierre. semana. Oye, ¿Así? y quiero agradecerte y te diría que en nombre de todos los primos y sobrinos de que estés tomando Sí. que estés haciendo esto, porque esta iniciativa no es fácil de hacer y luego hay que compilar y tal, pero ¿sabes qué? Estás dejando un regalo que no tiene Para precio. nuestros hijos, que no saben, o sea, sí, es el primo. Por ejemplo, los primos de mi mamá adoraba tú hablaste de Anselmo y sus primos Pérez Quiñones, los adoraba, mi mamá. Pero nos contaba historias, pero eso se pierde, ¿no? Se pierde en la bruma del tiempo. Así es, Se así es. pierde en la bruma del tiempo. Un abrazo para Silvia aquí, que ya te llamaré de nuevo. Lo mismo para Lucía, dale un abrazo en mi Gracias, nombre gracias por tu y te tiempo. felicito, ¿no? Gracias por tu Hombre, ni tiempo. faltaba más. Un abrazo. A ti. Chao. Chao, amigo.